a caballos de Medina del Campo. Dos escenarios, zona de acampada, entrada gratuita. A partir de las 19 horas. Moder Superior, Maladilla, Spinning Play, Superfuta, Vetusta, Lobos Negros, Ushuaia, Chico Boom, bandas de Medina Sonora. Medina Sonora.